Estos son los titulares del martes 29 de noviembre. Se cumple un mes desde la mortal avalancha humana en Seúl, Corea del Sur. Vigilia multitudinaria en Hong Kong en medio de las protestas por restricciones antivirus en China. Periodista japonés liberado en Myanmar habla con los medios de comunicación. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Hoy martes se cumple un mes de la mortal avalancha humana de Halloween en Seúl, la capital de Corea del Sur. El incidente ocurrido en el barrio de Itaewon el 29 de octubre dejó un saldo de 158 muertos, incluyendo dos japonesas, y 196 heridos. Continúa la investigación de un equipo especial de la policía sobre los funcionarios sospechosos de negligencia profesional causante de muertes y lesiones. Los investigadores señalan que hubo falta de planificación para garantizar la seguridad el día del incidente. También afirman que las autoridades se demoraron para responder a las llamadas de la gente en el lugar de los hechos. Según la agencia de noticias Yonhap, se piensa que el equipo de investigación terminará esta semana de interrogar a varios altos funcionarios, entre ellos el exdirector de la comisaría de policía, que se encargaba de supervisar el barrio de Itaewon. Es probable que se emitan órdenes de detención contra algunos de ellos. En diciembre está prevista la formación en el Parlamento de otro equipo de investigación que intentará esclarecer exhaustivamente los motivos de la tragedia e impedir que vuelva a suscitarse un incidente similar. Va en aumento la presión de la principal agrupación opositora, el Partido Democrático, sobre la administración del presidente Yoon Suk-yeol para que destituya al ministro del Interior y Seguridad, Lee San-min, por su deficiente manejo del caso. Las protestas contra las estrictas restricciones antivirus de las autoridades chinas han llegado a Hong Kong. En la noche de lunes, una multitud portando flores se dio cita cerca de una estación de tren en el centro de la isla de Hong Kong en respuesta a una convocatoria por internet a realizar una vigilia por las víctimas del incendio en un edificio de apartamentos de la región autónoma uigur de Xinjiang. Decenas de personas exhibían hojas de papel en blanco como una protesta silenciosa por la tragedia de la ciudad de Urumqi. Una de ellas declaró que ahora es el momento de mostrar apoyo y solidaridad a la gente que está protestando en distintos lugares de China. Se rumorea que no pudo salvarse a las víctimas mortales del incendio debido a que las medidas de confinamiento obstaculizaron las tareas de rescate en el edificio. En Hong Kong no ha habido protestas de importancia contra el gobierno chino desde la introducción en 2020 de una ley de seguridad nacional para el territorio que permite a las autoridades reprimir movimientos antigubernamentales. En el sitio de la vigilia del lunes, agentes de policía instaron a los participantes a circular. La multitud se dispersó después de alrededor de una hora. El lunes habló con los medios de comunicación en Tokio el periodista japonés Kubota Toru, puesto en libertad este mes en Myanmar. Durante la sesión, pidió ser más conscientes de la situación de derechos humanos en ese país e instó al régimen militar a mejorarla. Kubota fue arrestado en Yangon por las autoridades de seguridad en julio, tras haber grabado en video las protestas contra la junta militar mientras estaba en Myanmar con visado de turista. Se enfrentaba a un total de 10 años de prisión bajo cargos que incluían el quebrantamiento de la ley de inmigración. En la sesión, Kubota hizo referencia al informe de un grupo de derechos humanos en el que se afirma que más de 16.000 personas han sido detenidas en Myanmar desde el golpe de Estado de febrero del año pasado. Indicó que él, como uno más de los 16.000, se siente con el deber de expresar los pensamientos de la gente a la que le impiden hablar. Kubota dijo que lo habían mantenido en una pequeña celda en la que compartía un retrete con más de 20 personas. Pidió al gobierno japonés que asuma una postura severa contra los militares birmanos y les exija poner en libertad a la gente injustamente detenida, así como establecer un gobierno democrático. Agregó que, dado que Japón tiene una abundante presencia en Myanmar con estrechos lazos económicos, la gente debe mantenerse atenta a fin de saber si los militares están usando el dinero japonés para matar a la población. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Instituto para el Estudio de la Guerra afirmó que las fuerzas rusas se preparan para responder a posibles avances ucranianos en el lado oriental del río Dnieper, en la provincia de Jersón, sur de Ucrania. Rusia retiró sus tropas del lado oeste del río en noviembre. La entidad de investigación estadounidense publicó su último informe al respecto el domingo. Indica que Rusia está estableciendo posiciones defensivas a gran escala en el lado este del río y que probablemente haya enviado reservistas al frente de defensa. Señala también que el ejército ruso evidentemente considera que las fuerzas ucranianas podrían cruzar el río Dnieper y llevar a cabo operativos de contraofensiva en la parte este de la provincia de Jersón, posiblemente amenazando vías terrestres vitales de comunicación con Crimea. Moscú se anexionó Crimea unilateralmente hace 8 años. El instituto opina que el establecimiento por parte de Rusia de grandes posiciones defensivas en el este de Jersón, independientemente de cuán bien o mal se estén llevando a cabo, pone de relieve la vital importancia de ese terreno para el curso futuro de la guerra. El Departamento de Estado estadounidense dio a conocer que se habían pospuesto unas conversaciones que Rusia y los Estados Unidos habían acordado realizar en Egipto bajo el Tratado Bilateral Nuevo START sobre control de armas nucleares. Un portavoz del departamento dijo a nuestra emisora el lunes que la parte rusa había informado a la estadounidense que las conversaciones se aplazarían. Agregó que los funcionarios rusos habían dicho que propondrían una nueva fecha y que Washington estaba dispuesto a reprogramar el encuentro tan pronto como fuera posible. Con anterioridad, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, indicó que la realización de las conversaciones, cuyo fin era reanudar las inspecciones bajo el tratado, estaba prevista en el Cairo del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Las reuniones se planificaron después de que la Cancillería rusa diera a conocer en agosto que su país prohibiría brevemente a los Estados Unidos realizar inspecciones de sus instalaciones, como lo estipula el acuerdo. La cartera de Exteriores rusa agregó en ese momento que las sanciones de Occidente estaban dificultando que los inspectores rusos viajaran a los Estados Unidos. El pacto Nuevo START es el único sobre el control de armas que queda entre los Estados Unidos y Rusia tras la expiración en 2019 del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Ambas naciones, que acordaron el año pasado ampliar el acuerdo otros 5 años hasta 2026, habían empezado a negociar un nuevo marco posterior para el desarme nuclear y el control de armamento. Se piensa que un marco de diálogo entre las dos potencias nucleares, bajo el acuerdo, cumple un importante papel para mantener abiertas las comunicaciones en momentos en que existe preocupación por la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares en Ucrania. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.